Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, nuestra locación habitual, que será alterada levemente el viernes 11, cuando estemos haciendo el programa en Tecnópolis a las 7:30 de la tarde. Daremos más precisiones la semana que viene. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Basta de huevos de Pascua. ¿Cómo basta? Si sí, ahora viene... Ahora viene la Pascua y tenemos que tratar de conservar nuestros huevos en buen estado. Muy bien. Quiero decir, basta de mitos. Sí, sí, basta de engaños también. Pero ese es una... Así que cuide bien, señora, qué está comprando por un huevo de Pascua. Atención. ¿Puedo decir una cosa? Sí, claro. Los huevos de Pascua son sagrados. Sí, señor. No, ¿cómo sagrados, señor? Eso, ¿cómo sagrados? No, no, ese... Están ligados, son de chocolate. Están ligados a costumbres ancestrales. Basta con mencionar la Pascua, la Biblia, en fin, una cantidad de cosas. Bien. Primero, hay que hacerlos muy cercanos a la fecha. No va a comprar un huevo... No, pero hay stock del año pasado de huevos de Pascua. No. Sí, no hay como que... de menestrar los huevos. Bueno, pero no veo cuando te pasa la Pascua, al día siguiente, sí. Usted va a un supermercado. Bueno, al día siguiente. Y hay montañas de huevos de Pascua. Y los tiran, señor, me imagino que los arrojan y los decomisan. No, yo creo que eso o se recicla en algo. No, para mí tiene que tener una fecha los huevos. ¿Y dónde la tiene? Y en la cáscara. No sé, en la caja. ¿Cómo viene un huevo de Pascua? Y de mucha primero, forma. ¿De qué tamaño le gusta a usted regalar huevos de Pascua? Para mí, el tamaño ideal... Yo de este tamaño. No, señor. Pero yo siempre voy a preguntar primero a ver cómo vienen, ¿no? ¿De qué tamaño tienen los huevos este año? Le digo al de la Bonafide. Me dice, mire, de este tamaño. Mira. No, mire, un... Así le dice. Así. Pero por favor. Un buen tamaño. Sí. Es la palma de la mano. El tamaño de la palma de una mano. Chiquito. Pero a mí me gusta cuando llevo un huevo de Pascua alardear durante todo. Mirá el huevo de Pascua que trajo tu novio, dice la madre de mi novia. Poniendo. Sí, pero después no lo come nadie. Se abre la mochila con un martillo. Abre la mochila y saca el huevo blue. Y lo pone arriba de la mesa. ¿Querían huevo? Acá tiene. Aquí tiene, por el huevo arriba de la mesa. ¿Quién me han llevado? Y dice, aquí está, para que vean que otros novios no lo hacían. No, ¿qué pero sabe? Lo importante para mí del huevo es el relleno, es la sorpresa. La sorpresa. El juguete, la subgolosina que hay dentro del huevo, etcétera. Sí, que en general... Hay huevos incluso que son como mamuscas, como muñecas rusas. ¿Tiene otro huevo? Adentro de un huevo hay otro, y después otro, y después otro, y así, ad infinitum. No, ad infinitum no, en algún momento llega al huevo. Bueno, no sé. A un huevecillo. También hay algo importante, le digo, el huevo puede ser enorme, pero si las paredes son muy delgadas, prácticamente no tiene chocolate. Claro. No, bueno, si no tiene que... Es toda una burbuja de aire, querido. Propio de los comerciantes poco escrupulosos es el de hacer huevos aparentemente grandes, pero con paredes tan delgadas que parecen prácticamente pompas de jabón. Bueno, no, pero eso no se puede trasladar porque se le rompen los huevos. Claro, pero usted va y dice, ay, se me rompieron los huevos. Y dice, no me importa, ya está. No, aparte... Bueno, no se admite nada. Ellos están envueltos en celofán, uno no lo ve. Está, no lo ves. No, pero lo peor es el huevo para, digamos, exagerar su tamaño, el tamaño que no tiene... Le ponen una base de cartón en la que se apoya, grande, y el huevo es un huevito. Y un papel que tiene un monio, hace un monio que cuatriplica el tamaño del huevo. Cuando los papeles queda un huevito así. No es nada, señor, es un sí, son dos tapas de huevo, como hacen los huevos. ¿Cómo los hacen? No sé, ¿cómo los hacen? Y vio que son un molde. Dos partes de un molde, las unen, las pegan y listo. ¿Con qué las pegan? ¿Con saliva? No, chocolate derretido. Con chocolate, con... Y listo, eso es... Qué fácil, yo que pensaba que era mucho más difícil. No, ¿vio? El huevo industrial es así. Ajá. Después tiene el huevo artesanal. ¿Y a usted le gusta llevarle un huevo a su novia y que adentro tenga algo alusivo? que de algún modo represente el amor que usted siente y por está ella, muy bien eso. Los proyectos que tiene, ¿los proyectos? La cantidad de hijos que quiere tener, la locación del chalet que quiere comprar, y todo eso. Pero eso, ¿cómo? Usted no sabe qué viene adentro del huevo, porque ¿a quién le pregunta? No, pero usted lo puede encargar, le dice al panadero. Claro. Póngame adentro del huevo un terrenito. Póngame esto y aquello. Sí, pero póngame mismo un papel que diga, escritura. Querida fulana, me gustaría casarme contigo en un futuro no lejano. Sí. Me gustaría vivir en el Gran Buenos Aires. Bueno. Evidentemente zona norte y cerca de la estación. Pero qué horrible, señor, tantas precisiones. Por favor. Además le digo, ese sistema es seguro porque, digo, con tantos encargos que tiene el panadero. Y es seguro, le toca a un equivocado. Nosotros, buenas tardes. Sí, ¿sí? ¿Cómo le va? Entonces, aquí, mire, le voy a mostrar los huevos. Sí. Aquí están. Aquí tenemos los huevos de cada uno y este cartelito. Sí. Por ejemplo, Leopoldo. Doctor Acosta. Sí. Estos son los huevos del doctor Acosta. Sí, pero... Estos, aquí, ¿qué dice aquí? Arquitecto Balmaceda. Sí. Son los huevos del arquitecto Balmaceda. Cuando ellos mandan a buscar los huevos, vemos el cartelito, claro, y cada uno. Pero ese cartelito es muy endeble, uno lo puede, se le puede volar. Y una equivocación puede... Sí, pasar, pero... Viene, el doctor Acosta dice, estos huevos no son míos. Y bueno, entonces tiene un problema, porque después... Ah, pero no, está todo muy bien aquí. Por algo somos tan famosos, porque somos una de las pocas fábricas artesanales de huevos a medida para el cliente. Claro. Sí, pero huevos a medida, ¿cuántas medidas puede haber de huevos? Tantas como el capricho del cliente. Por ejemplo, el doctor Acosta es de lo más caprichoso. ¿Por qué capricho? Si se nota por los huevos, claro, que me mostró. Los quiere decorados, los quiere... No, aparte le hacemos la decoración con espuma de azúcar, de lo que quieran, ¿eh? Ojo. ¿Espuma de azúcar? Miren, que antes que los retira, que están los huevos que encargó el doctor Acosta. Mira lo que son, qué maravilla. Con elementos de medicina. Bien, tóquelo. A ver, puede, sí. Me da, no sé. Despacito, ¿eh? Pero esto es... Es un poco rugoso, le quedó... Es un chocolate especial, claro, que le gusta al doctor Acosta. Con cereal. Le gusta con el copito. Chocolate rugoso. Sí. Mire esta inscripción que tiene aquí. ¿Qué dice? Está medio escrito, medio confuso. Sí, pero dice... lo principal es la salud. ¿Qué tiene que ver la salud con los huevos? Son textos alusivos a la profesión, nosotros los imprimimos Acosta, con... Y le regala él... A cada cliente le regala un huevo. Ah, bueno, mire, es una atención importante. Sí, sí. Pero si hay uno que tiene contraindicado el consumo de chocolate, por ejemplo, porque no, tiene... No, justamente, mire, toque. Sí. Es un huevo de soja. ¿Un huevo de soja? Del doctor Acosta también. ¿Y por dónde lo rompe esto? Porque... Por cualquier lado, señor. No importa. Sí, pero digo, para comerlo... Pero es una pasta que se hace con soja. Sí, sí, con soja, es igual que el chocolate. Igual que el chocolate, no, no parece. Te das cuenta, no te el das cuenta. El sabor es un poco más amargo. Sí, sí, este es el doctor Acosta. Pero no parece un coco esto más que un huevo de... Mire, el arquitecto Balmaceda. Sí. Así tiene, parece una casa de dos pisos. Sí, ya perdió la forma del huevo. Nosotros nos anotamos en el concurso para el libro de los récords Guinness. Sí. Ah, ¿van a ser el huevo más grande? No, nos anotamos y perdimos. Sí. Perdimos, salimos segundo por 1 centímetro. ¿Y cuánto medía? Hicimos en Varadero, era un huevo que arrancaba en la entrada del pueblo. El huevo más grande, en Varadero. ¿Y dónde terminaba? Porque no me lo terminó de decir. Más allá de la entrada del pueblo. Sí. Pero era un huevo acostado. 700 metros, como una carpa. Ahí hacíamos espectáculo. ¿Por dónde entraba? Espectáculo, sí. Estaba, por ejemplo, Jaime Torres. ¿Adentro del huevo? Adentro del huevo, sí. Se oscureció todo, ¿eh? De noche parecía. Y pero sí, si el huevo es de chocolate, claro, no se ve nada. La gente se comía las paredes. Sí. Eso, por eso fracasó. Tomaba mate y agarraba un pedazo agarraba, rajuñaba las paredes y se las comía. Bueno, gente. Víctor Heredia estaba también. Sí. ¿Qué hacía Víctor Heredia dentro? Cantaba, ¿qué va a hacer? Claro. Bueno, sí, no, creí que estaba comiendo de las paredes. No, ¿cómo lo va a acusar así? Los perros. No, yo no lo acuso, señor. No. Usted habla de Víctor Heredia y Jaime Torres que estaban ahí adentro. Venían los chocolate. Animales, los perros, todo a comer los huevos. Además que eso con el calor. Ese huevo lo midieron, vinieron de aquí y se perdió con 1 centímetro. Sí. Por 1 centímetro por el huevo de Bruselas. El huevo de Bruselas le ganó a Varadero. Por un, así nomás. Sí. Para mí, ¿qué? Yo lo que se lo dije al tipo de Guinea. Nos fuimos con una desilusión. Ah, le digo, mirá, ¿sabés qué? Dejate de... No, aparte. Dejate de embromar, le dijimos, acá hay acomodo. No, yo claro. ¿Pan de Perú? Como, me dice, no importa lo que me digas. Para mí hay acomodo, le dije. Pero bueno, no es para mí, digo, por un centímetro. A mí no importa lo que me diga el tipo. Bueno, está bien, señor, todavía le dura el enojo. En la cabeza que había acomodo, como siempre que me ganan. Bueno, entonces es otra cosa lo que le está pasando. Ahora, por un centímetro, no, pero... ¿qué puede apelar? No, pero... Sí, ¿qué voy a apelar? Si lo pelaba, todavía peor. En un momento determinado lo metimos dentro de un auto, entre los dos. Sí. Era el único veedor del libro Guinness. Ah. Dijimos, escúchame, estamos acá entre nosotros. La medida que sea 700 metros, 712 metros, es lo mismo. ¿Qué lo no era un centímetro? Bueno, digo, quiero probar si estamos acá tan lejos. No hubo forma. No, yo no corrompo. Sí, yo no corromper. ¿De dónde era? Yo no corromperme. ¿De dónde era? Era polaco. Yo no corromper. Una bichito me picó en la cogote. Sí. Sí, tenía una confusión. Perdimos. Bueno, pero para la próxima ya saben que tienen que hacer. ¿Qué venís a cargar para la próxima? No, cargar no, señor, pero ¿qué más llevar? Vamos a hacer un huevo de 700 metros cada vez que llueva. Ya está, señor, ya perdimos, ya está. Ahora, ¿cuál es el vínculo entre la iconografía pascual? ¿Qué tal? ¿Podés llamarme Paz? No entiendo el vínculo entre el huevo y el conejo, porque... ¿El qué? ¿Cómo conejo? El conejo. ¿Qué tiene que ver? El conejo es un invento de la Bonafide. Pero no, pero el conejo dice que trae los huevos. ¿Le puedo decir algo? ¿Qué relación hay entre el conejo y los huevos? El conejo tiene cría sin huevo. Nace... Sí, por eso le digo. Pero como se dice, un mamífero. No, el conejo, olvídese del conejo. Acá hacemos huevo de Pascua. ¿No se va a hablar de los huevos de Pascua? Sí, escuché hablar de los huevos de Pascua. Ahí está, señor. Y listo. Bueno, ¿y qué novedad tienen para este año? Porque hay que innovar, vio que todo el tiempo... Hicimos el huevo de Charlie García, con bigotes. Ah, mire. Tenemos, son distintas colecciones. Ajá. No sé, con figuras famosas. Están los huevos de Charlie García, los huevos de Calamaro... Sí. Peuchele. La gente del rock. Ah, todos del rock nacional. Sí. Piero. Tapiero también. Sí. ¿Los huevos de Piero? Con anteojito. ¿Era usted? Los huevos de la buena sonda serán en su tiempo esos. Y bueno, todo eso. ¿Usted de quién quiere los huevos? Y... La renga. Los huevos de la renga. Sí. Con tachas. Los huevos de No te va a gustar. Yo feo. Me imagino. Sí. Pero hay huevos, digo, ahora por ejemplo con el Mundial, ustedes tendrían que hacer están algo. Los huevos del Mundial. ¿Sí? Tienen que hacer algo alegórico. Los huevos de Messi. Claro. Los huevos de Ronaldinho. Sí. Los huevos de la hinchada también. Todo. En el Mundial somos proveedores oficiales de huevos. Ah, ¿ustedes hacen los huevos de la FIFA? Sí. Bien. Ah, mire. No, somos proveedor oficial. ¿Y cómo es? ¿Cada país tiene un huevo diferente o dice solamente está la bandera del país? Cada jugador tiene... Pero son muchos jugadores. Sí, por eso. Bueno, son muchos huevos también. Bueno, sí, pero... Mire esta fábrica, qué enorme que es. Sí, ese está puesta... Todo, con la última tecnología. Trajimos la máquina... Adivine qué hay adentro de este gigantesco recipiente. ¿Chocolate? Adivinó. Sí. Bueno, sí. Si hay un olor a chocolate acá en todo el ambiente. Oh, es riquísimo el olor. Y esto que lo mezclan... Mezclamos el chocolate con rabacillo, con cosas que van sobrando. No, ¿cómo? Sobrando un poco, total. Total, si no puede inflar esto de... ¿Qué infla el chocolate? ¿De lo adultera? Sí. ¿Y qué? ¿Lo dice con orgullo? Principalmente le echamos. ¿Como agua para chocolate? Sí. Pero que adultera, entonces está adulterando el producto. Mire, cuanto más adornado esté un chocolate, menos caso se le hace al gusto. Bueno, sí. Pero... ¿No es cierto? Le metemos azúcar, le metemos confites, brillantina. ¿Sabe qué vendemos ahora? Una última cosa. Si usted tiene mucho dinero, un buen regalo para un niño, es la casita donde aparecían Hansel y Gretel. Con todas golosinas. Con todas golosinas. Es una vivienda. Está hecha en escala, Así. Ajá. Claro. Y el niño se puede meter dentro, con paredes de alfajor, techos de chocolate, ventanas... Chupetines. De chupetín. Caramelo. Ah, todo, pero el niño que va chupando las ventanas... Sí, azulejos de... ¿De qué puede ser? De azúcar. Caramelo. Pastillas. Piso de caramelo, toda una porquería. Le agarra, eso sí, le agarra la calor... Y sí, se derrite. Se agarra un día de 40 grados y sabe lo que es. Y después, el principal problema, le digo, son las moscas. Sí, bueno, claro. No sabe lo que es el patio donde estamos guardando. Una cosa medio parduzca arriba, las moscas. Bueno, pero eso, entonces es un asco. Pero regálele eso al niño, el niño se mete, vio cómo es el niño, ¿no? ¿Cómo es? Chiquitito. Sí, bueno, pero... Chiquito y... comedor. Sí, pero el niño se come todo, se come las paredes, después se aburre. Claro, la primera impresión es esa. Claro, por eso mejor no se la compre. Y bueno, pero no la fabrican ustedes. Es carísima, vale más cara que una vivienda Rolón. Pero, ¿cómo es la vivienda Rolón? Una prefabricada, nunca la vio. Ah, sí. Es más cara que un departamento en Casero. No puede ser, señor. Sí, sí, muy caro. ¿Puedo decir algo? Sí. No, ¿va a comprar algo o no va a comprar nada? Claro, ¿qué no, bien? Recién me entero... Hace media hora que estamos... Señor, me entero que venden acá. Yo lo tenía por fábrica. Tenemos la fábrica de huevo parada por usted. Hace media hora que estamos... Le ofrecimos toda la gama. No, mire, yo voy a hacer una reunión en mi casa. Sí. Ah, sí, sí. Bien, lo felicito. La verdad que se da todos los gustos en vida. Y quiero... descubrir el huevo. Sí. Primero se lo tapa y después... Tenerlo cubierto. Claro, y en determinado momento, bien, sí. Ya cuando están... Dice, mire lo que tengo acá. Y entonces, corremos el velo. Ah, sí. De nuevo, y de adentro quiero que salga una celebridad femenina. O sea, pero en carne y hueso. Claro. Cambio hueso. Podemos llevar, ¿eh? Sí. Quizás con un taco aguja, con la pierna, patea el huevo y que salga la pierna desde ahí. Primero quiero ver la pierna. Sí. Muy bien. ¿Y a quién le conviene? No sé si dar nombres. Y sí, sino como quizás que... Quizás usted me puede... Yo no tengo problema. ¿Puedo mencionar a...? Sí. Soledad Silveira. Excelente actriz. Sí. No va a querer porque es muy buena ella, pero es impaciente. Claro, adentro del va a romper el huevo. Adentro del huevo a los 5 minutos empieza que quiere salir. Sí. Y nosotros le decimos, esperá, Soledad, que todavía no llegamos. No me van con más acá adentro. No, esperá, por lo menos que lleguemos a la casa del señor. Me falta el aire acá adentro. Qué bueno, ¿qué? Vas ahí, vamos a ir con un huevo roto y vos ahí. Y vos estás al lado del de la camioneta. Desde la tarde que estoy adentro de la camioneta. Me dijeron que era una hora. ¿Y cuándo la mete adentro? Antes. Antes de armar el huevo. Antes de armar el huevo. Dejamos una apertura arriba, la metemos adentro y tapamos un poquito de chocolate derretido. Sí. Listo, llegamos, golpeamos la puerta. ¿Quiénes somos nosotros con un huevo con Soledad Silveira adentro? Bueno, sí. Pero mi fiesta dura. Bueno, usted deja el huevo ahí, tapado, como dice usted, sí. Lo destapa y dice unas palabras. Bueno, muy bien. Sí, ojo que también la una cantidad... actriz que bla, bla, bla, no sé qué. ¡Buah! Una patada, Soledad Silveira. Bueno, pero ¿por dónde respira Soledad Silveira? Por eso. Por un agujerito, ella por la nariz particularmente. No, digo... Le hacemos un agujerito que está en una parte de los huevos que nadie mira. Que no se ve. Sí. Bueno, puede ser. Y Soledad Silveira después dice unas palabras, actúa. Dice unas palabras, dice estoy muy contenta de estar aquí y se va. No, digo un texto. ¿Cómo un texto? Sí, lo trae escrito. ¿Un texto? No. Estoy muy contenta de estar aquí, me voy. Y se va. Un texto dramático acerca de la Pascua. Bueno, yo sí sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeadas y soñé que en otro estado... No, señor. No puede recitar la vida de sueño a una mujer. No, tiene que ser algo que todos hagan. ¿Usted qué quiere? Algo no, más elegido. Si aparecer de dentro del huevo, todos hacen. ¿Una vedette? Sí. ¿Quiere una vedette? ¿Una vedette? Dígalo directamente. No, si se puede, sí. Carmen Barbieri, querido. Bueno. Es igual, el número es igual, pero con Carmen Barbieri. ¿Pero qué? Dice lo mismo. Aparece, de tapa el huevo, una patada, pum, Carmen Barbieri. Estoy muy contento de estar aquí. No, me voy. Y se va. ¿Y las dos juntas? Ojo que no se llevan dos huevos. Dos huevos, bueno, dos huevos. Entonces, al mismo tiempo, el locutor dice, estamos aquí con un, dos, tres, y da la patada al mismo tiempo, si no, ¿cómo se miran adentro del huevo? No, claro, no, tiene que haber una señal. Nosotros queríamos ponerlos adentro a las actrices, pero por ahí es mejor en cada una en un huevo. Sí, porque ya están, sí, sí. Cada una tiene su personalidad. La convivencia. Sí. Hay problemas de carteles, por los huevos y por... A mí que el huevo me toca, sí. Yo quiero el de la derecha, a mí el de la izquierda, qué sé yo, bueno. Bueno, eso, la verdad es que voy a contratar el servicio... Bueno, ya lo estamos anotando, a ver, es tardísimo, ¿eh? Sí. Espere, el señor Huevos con... Sí, por favor. Soledad Silveira. Sí. Carmen Barbieri. ¿Usted me la marca? No. ¿Cuál es cuál? Porque sí, yo quiero saber. Cada huevo abajo dice uno, Soledad Silveira. Ah, pero con Carmen Barbieri. Y pero todo el mundo ya va a saber. Pelo corto, rubio, Barbieri. No, sí, es para usted. Ah, abajo chiquitito. Yo voy a mirar. Si no, no hay sorpresa. Si no, no hay sorpresa. No, no hay sorpresa. Bueno, listo, págueme. Bueno, sírvase. Mire, yo le traje tres huevos. Sí. Para que usted rompa ahora. Ajá. Son los... estos son los famosos huevos del trío sin nombre. Exactamente, sí. Señor. Bueno, vamos a ahora hacer una pausa y después los rompemos. Por favor. Pausa.